Ce morceau vous est gracieusement dédié, plus particulièrement aux amoureux. Maria, femme. Sangui guia que me quiere, señorita sohna aquí me quiere. Ay, caro mi son, que la diva ando bien bailado. A mi dama aquí me quiere. Uy, caro mi son, si la diva ando bien bailado. Señorita fama aquí me quiere. Ay, caro mi son. Yo la estoy bailando, ven bailando. O alite mega, amigo mío. Oiga lo beso. Solo de bailando, ven bailando. Señor Miguel, amigo mío. Oiga lo beso. Yo la estoy bailando, ven bailando. El señor Ben y el señor Bibi. Oiga lo beso. Solo de bailando, ven bailando. Ay, ay, ay, era la mamá. Si quiero andarme en su orquestra africana me quiere. Dale. Esa sombra del piano que no lo tenía. Ay, qué lindo, gracias. viva, viva, viva Africa, Vous êtes adorables.